Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Killa Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Killa Rock. Hola, ¿cómo están, quilleros? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el rock, esta vez con algo muy especial, aquí, en donde más que en Quilla Rock. Yo soy Brian Carlos Sama, y este día, esta tarde, esta noche, les dejo a su imaginación. Está con nosotros Darío, acompañándonos. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿qué tal? Callos, Brian, ¿cómo vas? Espero que bien, igual con todos ustedes los que nos están sintonizando a esta hora. Y pues bien, como acaba de decir Brian, tenemos un programa bastante especial. Aunque siempre hay programas especiales aquí en Quilla Rock, porque Quilla Rock es especial como tú, como la audiencia. Así que, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy, Brian? El día de hoy tenemos algo muy especial, y más que especial, tenemos algo muy entretenido. Vamos a comentarles que el sábado pasado, ¿el sábado qué día era? 14 fue este sábado, así que debe haber sido el 7. Sí, no. Ah, no, perdón, 14 fue el jueves, baja el 9. Sí, sí, más o menos del 9 de febrero. Sábado 9 de febrero, sí, puedes revisarlo en la computadora, si está. Efectivamente, acabo de darme cuenta. Les comentamos que el pasado sábado 9 de febrero asistimos al concierto realizado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con el nombre de Rock Love. Cuéntanos, Darío, ¿qué grupos habían ahí? Bueno, se llegaron a presentar 8 grupos, siguiendo en orden cronológico. Pues bueno, tuvimos... Eso sí, el evento decía que era a las 2 de la tarde, pero terminó empezando tipo, ¿qué será? 3 y media, 4 de la tarde, más o menos, que entramos al Teatro Nacional. Y pues bueno, fue... El primero se presentó la War Machine, una presentación bastante aclamada. Después vino un grupo mateño, Todd Like, Metamorfosis, sin duda la banda más aclamada en todo el festival. Después llegó Toque de Queda, lo siguió Roma Santa, Triple X, Crossfire, y cerrando la noche Vasca, aunque hubo una pequeña interrupción. Efectivamente, ese es un resumen aquí bien rapidín, bien conciso de lo que hicimos el día sábado 9 de febrero. Estamos algo atrasados, ¿no?, con las fechas, pero sabrán entender que estamos ocupados. Ha habido bastantes ocupaciones. La verdad es que nos hubiese gustado hacer el programa un poquito más antes, tratarlo con un poquito más de coyuntura, pero ha habido unos temas, unos trainings que nos han tenido más ocupados. Así que bueno, siempre llega el día y hoy es el momento de presentar, pues bueno, el evento al que asistimos. Y pues bueno, hay que agradecer también a Patricio Álvaro, quien nos ayudó con las entradas, además de la señora Laura Ríos, quien supo apoyarnos con las entradas, al igual que el profesor, el docente, nuestro jefecito Patricio Álvaro, quien seguramente está escuchando esto. Un saludo donde quiera que esté. Así que, qué mejor que recordar ese día mostrándoles a ustedes, compartiendo con ustedes lo mejor de los temas y los éxitos que escuchamos ese día. Así es, Brian, así que vamos también en orden cronológico, como pues se presentaron las bandas, vamos también pasando. Así que la primera canción está a cargo de la War Machine. ¿Cuál es? Así es, Darío, y el primer tema es Encuentros. Disfrútenlo, panísimas. We'll be right back. Pues bueno, estamos de vuelta. Como lo habíamos dicho, la War Machine fue la primera banda en presentarse en el Rock and Love Festival edición número 1 y fue una de las bandas que mejor pudo haberse elegido para que abra el espectáculo. Sin duda fue muy aplaudida y sobre todo una gran vibra, ¿no? Bueno, tienes razón, Darío. Con mucha potencia, con muchos ánimos, este grupo cautivó a todo el público en el Teatro Nacional Casa de la Cultura, quienes se fueron satisfechos por su presentación. A continuación, Darío, tenemos otro tema de Dead Like. Coméntanos cuál es. Y pues bueno, el tema que llega a cargo de este grupo mateño es Kill the Poser. Suena ahí. Lo que acabamos de escuchar es Kill the Posers por parte de la banda ambateña de thrash metal Deathlike. Sin duda una de las bandas que más potencia le dio al festival. Fueron bastante aplaudidos, la verdad. Fue un espectáculo bastante notable, sobre todo la vibra que tiene el thrash metal, ¿no? Pero si lo de Deathlike fue bueno, lo del grupo que viene fue increíble, excepcional realmente la presentación. ¿De quién? ¿A cargo de quién? A cargo del grupo ecuatoriano Metamorfosis con su tema Anónimo. Ya sabes, no volverán. Qué gran manera de cantar realmente. El teatro fue una cosa de locos en el momento de presentar esta canción. Pero sí, esta canción fue un éxtasis. No sé qué pueda decir de la canción que viene a continuación. Sin duda, el teatro se volvió una auténtica locura y el trip era sensacional. Tienes razón, porque Metamorfosis de una u otra forma hizo despertar, hizo levantarse, hizo que toda la gente se volviera completamente loca con este tema, Mar Adentro. Thank you. duda fue uno de los temas más solicitados de la tarde y de la presentación de Metamorfosis. Mientras sonaban otros temas o cuando había la pausa entre tema y tema, siempre gritaban Mar adentro, Mar adentro, Mar adentro. Y al final, pues, Metamorfosis cumplió con lo que sus fans estaban tanto pidiendo y sonó Mar adentro y sin duda se desbordó todo el teatro. Y el siguiente grupo que viene a continuación es Toque de Queda, que también fue un grupo que se aclamó mucho y me parece que fue un, sin duda, el grupo más participativo dentro de todo el concierto. Mucha razón con lo que dices, Darío. Recuerdo claramente cómo Toque de Queda interactuaba muchísimo con el público, regalando pancartas, regalando CDs de sus éxitos, supongo, de los éxitos de ellos. Recuerdo que volaban pósters, volaban CDs, realmente muy simpático la forma como interactúan con su gente. Y creo que es momento de pasar con el primer tema de Toque de Queda. ¿Cuál es? El tema es Guerrero, para ustedes, de Toque de Queda. Máquinas por buscar. Así es, y bueno, llegamos al final del segmento de Toque de Queda y también llegamos al final de este primer bloque de nuestro programa de Quilla Rock, pero no olviden que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Quilla Rock, y en WhatsApp nos encuentran, ¿a qué número, Brian? Al 098-442-0699, ahí pueden escribirnos lo que ustedes quieran, muchachos, muchachitas, estamos para leerlos, para escucharlos, envíen sus audios, envíen lo que quieren escuchar aquí en Quilla Rock, y pues nada, con esto los dejamos por un momento, pero ya volvemos. No se vayan. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo, ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Y estamos de vuelta aquí en Quilla Rock para nuestro segundo bloque. En este bloque tendremos a las 4 bandas restantes, porque bueno, ya saben, y si recién se conectan, estamos presentando un pequeño especial porque fuimos y asistimos al evento de Rock and Love. Mi persona quien les habla, Darío Vázquez, junto a Brian Carlos Sama, asistimos al Rock Love, el festival número 1, primera edición, que se dio a cabo el 9 de febrero, me parece. ¿Fue el 9 de febrero, sí, no? Sí, el 9 de febrero. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presentaron varios grupos. En el primer bloque pudimos escuchar ya a Toque de Queda, a Deadlight, a Metamorphosis y a la Machine War, o la War Machine. La War Machine, ¿no? The War Machine. Y The War Machine. Y en este segundo bloque pues escucharemos a las otras 4 bandas restantes, que son Roma Santa, Vasca, Crossfire y Triple X. Así que vamos con el primer grupo. Antes de eso, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Quilla Rock Programa Musical, y en nuestro número de WhatsApp también nos pueden escribir al 098-442-0699. No se cansen de enviarnos sus mensajes. Estamos pensando en hacer algún tipo de cositas, algún tipo de promociones. No se olviden de seguirnos, como dijo Darío, en nuestras redes sociales, porque hace poco se acaba de premiar, se acaba de enviar para todos quienes interactúan con nuestras páginas un CD y un póster de unos invitados que tuvimos hace tiempo del grupo Decapitados. Así que no se olviden de escribirnos, muchachos. Así es, y es momento de pasar con la banda, la primera banda de este segundo bloque, que es Roma Santa. Así que, ¿qué canción tenemos? Roma Santa nos trae Soledad. La hostilidad Sin duda, Roma Santa también fue una de las bandas más aclamadas al entrar ya en la noche, pues prácticamente Roma Santa se presentó alrededor de las 6:15, 6:30 de la tarde, y sin duda fue una de las bandas que mejor pudo haber abierto la noche en el Rock and Love. ¿Y qué más tenemos? Ahora damos paso a la siguiente banda que se presentó, obviamente, después de Roma Santa, que es Triple X. Triple X sin duda embriagó de una locura y una locura total en todo el Teatro Nacional. Se iba llenando cada vez más, esto estaba full ya desde las 7 de la noche. Todo estaba abarrotado desde esas horas. ¿Alrededor de cuántas? ¿Unas 1000 personas asistieron al evento, me parece? Sí, 1000 personas. Lastimosamente creo que no estaba habilitada la parte de arriba del teatro. Solamente la de abajo, pero estaba totalmente llena. Sí, estaba saturadísimo. Eso, sí. Entonces, vamos a pasar con el primer tema de Triple X, que es... Siempre estás en mi mente, así que suena aquí, disfrútenlo. Duda, acabamos de escuchar un hitazo de Triple X, y lo mejor de todo esto fue que esto solamente prendió el ambiente, pues nos dejó listos para que las dos últimas bandas llenaran totalmente de éxtasis el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y lo que se vivió ahí fue espectacular. Es así que la siguiente banda en presentarse fue Crossfire. Esto por un motivo: Crossfire fue el organizador de este evento Rock and Love para recaudar fondos y poder producir su siguiente long play. Entonces vamos con un tema de Crossfire, vamos con uno de los mejores, Tanto Que Decirte. Puedo llenar de romances la piel, Y bueno, estamos de vuelta. Y para escucharte, parece, para cerrar bien este programa especial por el Rock and Love edición número 1 que se dio a cabo el 9 de febrero, escuchemos la última canción de Vasca y una de las más pedidas de la noche, si no la más pedida de la noche, ya sea tanto en el evento como a Vasca. Y así que suena en Killa Rock, Sucesor. Esto suena así. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este especial del Rock and Love edición número 1 que se dio a cabo en la Casa de la Cultura. Esperamos haya más. Así es, esperamos que haya más invitaciones también. Para nosotros es un gustazo hacer la cobertura de estos eventos que ayudan a crecer pues a la industria del rock nacional, y qué mejor que hacerlo a través de un programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa que apoya la cultura, en este caso a la cultura rockera. Y pues bueno, lastimosamente, como les dije anteriormente, llegamos al final. Creo que es momento de despedirnos, Brian, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Quillarro Programa Musical. Estarán viendo algunas novedades. Y además, como dijo Brian en el anterior segmento, estamos regalando cositas, discos, pósters, todo lo que esté a nuestro alcance, pues estarán, nosotros estaremos premiando su sintonía. Para nosotros es un halago que nos sintonicen cada noche, cada día, cada madrugada, a la hora que nos estén escuchando. De mi parte es un gustazo, soy Darío Vázquez y será hasta una próxima ocasión. Chau chau, los dejo con Brian. Eso ha sido todo por el programa de hoy, muchachitos, muchachitas, todos quienes nos estén escuchando en estos momentos, no se olviden de sintonizarnos, como dijo Darío, nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp al 098-442-0699. No se olviden, pueden ser los siguientes premiados con cualquier disco, con cualquier cosita que tengamos para ustedes. Mi nombre es Brian Carlos Ama, me pueden decir Cayo, y esto ha sido todo por hoy en Quilla Rock. ¡Ay, los vidrios! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.